27 cuando me convertí en planta. Se trata de Nadia Burkett Simonuti, así se llama. La tengo en línea telefónica y vamos a hablar con ella. Hola, Nadia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos por allí, por Santa Fe? Uy, Excel, mira, acá si estabas hablando que se está yendo el otoño para venir el invierno, acá hoy un día crudo de mucho invierno, lo podrás notar en mi voz, sí. Pero acá estamos poniendo el pecho a la situación. Por supuesto, como siempre, pero no te olvides que estuve allí casi una semana y tuve la oportunidad también de soportar esos días en Santa Fe con la humedad. De todas maneras, una ciudad maravillosa, una costanera hermosa, un lugar muy lindo que disfruté, por supuesto. Y disfruté de compartir con todas ustedes las charlas, las conversaciones y el panel. Y yo quería, Nadia querida, que nos cuentes de tu libro. Primero el título y después de qué va. ¿De qué va? 27 cuando me convertí en planta. ¿De qué va, Nadia? Bueno, a ver, me preguntaban otra vez por qué el título, por qué 27. Llamativo, es claro. Sí, es llamativo. El 27 sí. Es llamativo. En verdad, elegí ese título, el momento de poner el título en un libro es dificilísimo, uno trata de buscar algo comercial, es lo que te tienden a decir las editoriales y todo, y la verdad es que yo, al ser un libro tan sentido y que nunca tuvo la intención de, en principio nunca tuvo intención de ser publicado. Claro. Bueno, después se terminó publicando por mi andar y conocer tantas personas supervivientes como yo. Sí. Pero bueno, es 27 porque ese fue un 10 de julio de 2017, teniendo yo 27 años, sí. Es cuando tomo la decisión, cuando logro verbalizar, contar por primera vez qué es lo que me había pasado a mí durante la infancia, sí. Qué es lo que me hacía mi progenitor, mi papá, sí. Logro contarlo, ponerlo por primera vez en palabras, cuando hago la denuncia. Uh-huh. Entonces, ese día es el que considero yo, y consideré durante mucho tiempo, que fue el verdadero día donde empecé a vivir. ¿Dónde naciste? ¿O renaciste o qué? ¿Algo así? Claro. ¿Fue algo así? Exactamente. Sí. Y bueno, vos que lo leíste, sí. Ya vas a ver, habrás visto sí. Que durante un tiempo decidí cambiar mi feliz cumpleaños. Sí. Lo cambié al 10 de julio durante mucho tiempo. Sí. Después mis amistades ya no sabían cuándo saludarme. No importa, saludaban. Que te saluden dos veces, si es necesario. Me respeta, sí. Y eso estaba hablando recién, bueno, acabamos de terminar todos los martes y los sábados tenemos Supervivientes Semilla, tenemos el Zoom. Acabo de terminar el Zoom y les decía a las chicas, la verdad es que mis amistades se súper portaron porque siempre me respetaron mis decisiones, me acompañaron. Nadie me dijo, bueno, no, pero ¿qué te parece? No, se festeja el 10 de julio, perfecto. El 10 de julio tenía el Instagram explotado de saludos. Nadie entendía nada, pero bueno. Pero vos sí sabes de qué se trata. ¿Por qué es 27? Ya lo dijiste, pero cuando me convertí en planta, ¿cómo cuál es la metáfora ahí? Y bueno, porque también, bueno, de hecho hicimos lo mixeamos con todo lo que fue la quema de humedales, ahora es tu último 8M, ajá. Pero porque a mí siempre me llamó la atención de las plantas, del reino vegetal en general, que uno las corta y vuelven a crecer, y las quemás y vuelven a crecer, uh-huh. Y la ahogás y crecen, y tirás una bomba atómica y las ciudades enteras vuelven a renacer desde las plantas, desde el reino vegetal. Sí. Entonces, yo sentía mucho esto, como me han acribillado el alma, y aún así yo sigo viva. Y era, incluso en un momento, llegué a estar viva en contra de mi voluntad, porque yo no quería estar más en este mundo, pero seguía estando. Sí. Entonces decía, sentía yo muy adentro mío que mi fuerza, esa fuerza que sale del alma, el brote, la resiliencia, que se negaba a abandonarme, lo sentía muy emparentado yo a esto mismo que les pasa al reino vegetal. Mira, es como vos decís acá, estaba leyendo en la contratapa también, que vos decís, rebrotar y florecer y sobrevivir, claro está. Sí. Esas son palabras tuyas, las tomé de acá del libro. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo te convertiste en planta? Esa es la explicación, ¿verdad? Exacto. Sí, es como Y después, ahora, en la distancia, con esto de su proyecto semilla y todo, empezamos a ver cómo de nuestras raíces nos interconectamos entre todes, todas, bueno, y algún todo debe haber por ahí también, cómo nos vamos nutriendo entre nosotras las semillas y nos vamos tomando fuerza cuando de repente a mí me falta, viene otra y me inyecta con su libertad y su fuerza, y cuando a otra le falta, venimos nosotras y la agarramos de la mano. Entonces, eso es hermoso y es increíble cómo nos vamos nutriendo en ese sentido. O sea, te falta vos hoy, no importa. Podés tirarte al abismo tranquila porque sabés que al lado tuyo hay otra superviviente lista para agarrarte. Vos usás eso la es palabra. Hermoso que se sí, ha creado eso, hasta hoy. Eso es hermoso. Y digo, vos usás la palabra superviviente cuando hay muchas compañeras que utilizan la palabra sobreviviente. Vos usas superviviente. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que el día en que uno deja de ser víctima y se convierte en sobreviviente o superviviente, es el día en que logra verbalizarlo. Ajá. Actualmente, bueno, Superviviente Semilla nació entre Argentina y España, mi cofundadora es de Islas Canarias, uh-huh. Y allá hay una tendencia fuerte ahora que habla de que sobrevivientes somos todas las mujeres y disidencias por el solo hecho de poder estar de pie hoy vivas. Es cierto. ¿No? Bajo la opresión del patriarcado de diario, ¿no? Los micromachismos y todo. Y superviviente, quien logró sobrevivir una violencia sexual. Ajá. Y en particular, lo que yo creo, además de esto, también lo que creo es que el día en que empezamos a caminar en libertad, aunque en ese momento no nos demos cuenta, porque todavía estamos sumidas en un laberinto de dolor, de todas formas, ese día que hablamos y logramos verbalizarlo por primera vez, es el día que nos liberamos, nos sacamos todo ese peso de encima y empezamos a caminar en libertad. Viste que siempre se dice, Nadia, que cuando una puede hablar, porque es así, cuando una habla cuando puede, uh-huh. Resulta sanador. Fue así para vos, sí. ¿Verdad? Sanador también, sí, sin duda, super. Ese momento en que pudiste verbalizarlo. Sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, vos estás al tanto de la encuesta que tenemos ahora, sí. Acá desde Superviviente Semilla, pero una de las preguntas que hicimos, la lanzamos porque nos habíamos dado, bueno, un poco en el marco del evento que compartimos el miércoles pasado, sí. Pero también porque no habíamos encontrado encuestas realizadas por supervivientes. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas es, bueno, en las edades en las que sucedieron los hechos, sí. Pero después preguntamos cuántos años después, dice, independientemente de los momentos de abuso, ¿durante cuánto tiempo tuviste que seguir en contacto con esa persona? Porque sí. También en sociedad uno tiende a pensar que, bueno, lo contaste, sucedió el abuso y listo, ya estás salvado. Sí. No, muchas veces la víctima, por motivos familiares o por lo que sea, tiene que seguir en contacto con esa persona. Pero otra pregunta, y esta es la más interesante, dice, ¿en ese momento pudiste contarlo? ¿Te creyeron? Uh-huh. Dice, ¿y cómo ¿cuánto tiempo después lograste verbalizarlo? Hasta ahora tenemos 23 respuestas. Bien. Te leo algunas. Sí. 23 años después del primer abuso que recuerdo, 20 años después, más de 4 años después del primer abuso consciente, 20 años después tardé en reconocerlo, 14 años después, 3 años después, me sucedió a los 12 años y lo pude verbalizar a los 21 años. Estaba en terapia cuando me di cuenta. 9 años después del abuso y 4 años después del último abuso. 20 años después, hay gente que me pone acá, lo estoy contando ahora. Claro. Porque claro. Es ahí, es en sí. Este momento donde está encontrando el espacio para poder verbalizarlo, porque otra cosa que nos pasa es que sentimos, y mal, o sea, y eso lamentablemente es así, pero porque nos crían y nos disciplinan socialmente para que las que sintamos culpa seamos nosotras, uh-huh. Pero uno, al momento de verbalizarlo, tiene miedo de herir a la otra persona. Claro. Cuando en verdad es, no maten al mensajero, digamos, digamos. Quien lo está diciendo no es quien está haciendo el daño. Fíjate qué interesante, sí, las respuestas que me contabas. La mayoría, no todas, pero la mayoría, con muchos años después. O sea, sí, me hablabas de 20 años, de 23 años, de 30, de 30 10, años. Sí. Algunas que, sí, como sí, vos bien decís, todavía no pudieron encontrar el momento para decirlo. Uh-huh. Es tremendo llevar esa carga durante tantos años sin poder sacarla, ¿no? Es brutal, es brutal. Sí, es brutal, pero también es esto, o sea, el día que lográs decirlo es increíble cómo lográs respirar. Es como si llevaras asfixiándote años y el día que lográs decirlo, respirás por primera vez. Claro, justamente. Sí. Y vos cuánto... Esto te lo pregunto con todo mi cariño y siempre y cuando vos lo quieras responder. Vos tranquila, dale. No, ¿cuántos años vos soportaste ese abuso de parte de tu progenitor? Y mira, mis primeros recuerdos, yo tengo 3 o 4 años. No sé y nunca voy a saber, o quizás si en algún momento, si antes, fue antes, claro, sucedieron. Sí. Y después hasta los... Hubo un breve periodo de tiempo entre mis 6, 7 años y entre los 8, 9 que no estuve en contacto directo con él. Ajá. Y después a los 9 vuelvo a vivir con él, a estar en sus manos, digamos. Y bueno, eso hasta los 9, 10 años, lo que computaría, digamos, de acuerdo a la ley, entra en la figura de abuso sexual infantil, gravemente, sí, ultrajante, agravado por el vínculo. Claro. Y después, hasta los 14 años, lo que entraría bajo la figura de corrupción de menores. Bien. Pero si no se saca la cuenta vos de los años, yo más o menos te lo diría así. No, tampoco es necesario, digo. Porque lo que a mí me importa es escuchar tus sensaciones, tus percepciones, tus sentimientos, todo, sí, todo eso, eso es lo, sí, valioso. Todo esto yo lo tuve bloqueado durante, claro, muchos años. Recién a los 25 pude entender qué era... lo que te había pasado. Claro, sí. ¿Y a quién se lo dijiste por primera vez? Verbalizar así específicamente qué era lo que él me hacía... En la denuncia, cuando lo denuncié, recién 2 años después de haberme dado cuenta y haber entendido lo que me pasaba. Y bueno, vos ya sabés que tuve un proceso larguísimo, sí, sí, donde, bueno, hasta me enfermé y todo. Sí, terrible. Pero a quien se lo pude esbozar o decirle así solamente, me parece que yo creo que, era un amigo, en ese momento mi mejor amigo, que estuvo conmigo él, pero 24/7, sol y sombra, y te juro que él no sabía, no estaba capacitado, no tenía idea de qué hacer o cómo actuar, claro, pero él te estuvo, acompañó, te, ¿entendés?, acompañó. Sí, sí, sí. Por eso siempre digo que a veces no es necesario ser un experto, no, en abuso sexual infantil o en psicología o en lo que sea para acompañar a alguien que esté pasando por ese momento. A veces, sí, es simplemente estar, ser un oído. Sí, un oído atento, respetuoso y una mano amiga y, sí, un abrazo. Creo que eso es muy importante. Y si querés nos contás qué pasó con tu mamá en todo este proceso tuyo. Y bueno, para ella no fue fácil porque, sí, para empezar tenés que tener en cuenta que fue una mujer que sufrió abuso psicológico, mucha violencia psicológica durante muchos años. Claro. Independientemente de lo que pasó conmigo, digamos, que ella después de, no sé cuántos años, pero pongamos, después de 10, 15 años de ya estar separada, vengo yo de repente un día, le cuento esto, le tiro la bomba. Y después de eso, uno de mis enojos principales era con ella. Claro. Hasta más te diría, yo, estando dentro de la red mental de mi abusador, empatizaba con él, sí, y para mí toda la culpa era de mi mamá. Sí, o sea, sí, mi enojo mayor era con ella. Fíjate vos cómo nos trastocan la mente. Tremendo. Y sí, bueno, yo le tiro esta bomba y me voy del país después. Y sí, ella ni sabía que yo me había ido, ni a dónde, ni cómo, ni con quién. Y ahí estuvo mi hermana haciendo como, no de puente de información, porque a mí tampoco me interesaba que ella sepa nada, pero sí como aguantando los trapos acá en Santa Fe, porque para ella, imagínate que fue perder una hija en vida. Sí. Porque fue perder una hija. Yo no pensaba volver a hablarle nunca más. Uh-huh. ni volver a Santa Fe nunca más en mi vida. Yo estaba completamente negada a eso. Claro, te exiliaste. Y bueno, te exiliaste. Sí, me exilié, sí, pero estando en la lejanía y gracias a poder escribir, fue que un día en esto, estaba justamente escribiendo, estaba en ese proceso de deliberación y de destape, de sacar todo, que un día me doy cuenta y dije, pará, pero mi mamá también fue una víctima. Claro, claro. Ella intentó todo el tiempo absorber los golpes en silencio, absorber su alcoholismo en silencio, y tratando de que a nosotras no nos pase nada, o que al menos no lo suframos tan directamente, cosa que, bueno, donde hay violencia en un hogar, lo perciben, lo sienten, lo sufren todas las personas, pero mucho tiempo después yo logré entender eso y también, bueno, y fue re lindo porque... yo, ¿no es cierto?, libero esto, me siento re feliz, todo, y me junto, me acuerdo, con una amiga a tomar un café, y ella, y le cuento lo feliz que estaba yo, lo liviana, lo bendecida que me sentía, o sea, realmente lo liviana y lo contenta, me dice, ¡ay, qué bueno! ¿Y ya le contaste a tu mamá? Ah. Y yo, no. Y bueno, ¿y no pensás escribirle?, me dice. Y no. Ah. Y bueno, después de ese día... ese mismo día, volviendo para mi casa, iba en el bus, y me acordé el número de teléfono de mi mamá, me lo acordé, y le escribí, y bueno, estuvimos hasta las 5 de la mañana de ese día, mensajeándonos por chat, es hermoso. Ese chat lo tenemos guardado, cómo empezamos a hablar y cómo se dio todo. Ella al principio no me creía que era yo. Imagínate, un número... me creyó porque era un número mexicano, un número extraño, dijo, esto no puede ser. Al principio, claro, pobrecita, ella pensó que podía ser algún pariente perverso queriendo hacerle algún mal, pero no, era yo, y bueno, ese día fue hermoso, la verdad. Y hoy, bueno, ya está recompuesta la relación. La relación y el vínculo, tan importante. Sí. Qué lindo que lo contás, más allá de todo lo tremendo, de todo lo que viviste en tu infancia, en tu adolescencia. Pero a mí me encantó, traje el libro, se los compartí a mis compañeras y todas concluimos en que tenés una maravillosa manera de contarlo, no solamente ahora cuando me lo contás a través de un teléfono, sino de cómo lo escribiste. No hay nada de morbo allí. Y no, pero tenés gracias, una manera maravillosa de contarlo y de decirlo, Nadia, y más que una superviviente, no sé cómo llamarte, porque superviviente me parece que me queda muy muy muy corto, muy poco. Sos una personita maravillosa, me encantó conocerte, me encanta tu libro, y bueno, ojalá sigas escribiendo, seguramente que tal vez sea tu intención, o no lo sé, pero... pero bueno, esto, te reitero, me encantó conocerte y ojalá nos volvamos a encontrar en algún momento. Oh, seguramente sí, para mí también conocer personas así que la vienen luchando hace rato, en este camino que yo recién me estoy iniciando, me reconozco como una bebé al lado de ustedes, que son grosas, que vienen hace rato, que han estado en la calle luchando y consiguiendo... garantizando o al menos intentando garantizar nuestros derechos y las luchas que a veces son más, a veces son menos, pero son batallas y algunas son ganadas y se entiende que es gracias a ustedes. Así que para mí es un honor, lo puse en mi Instagram, honor de los honores, o sea, yo estoy en un momento de mi vida en el que siento que todo lo que viene ya es un regalo y lo siento como un honor tan grande poder estar al lado de ustedes. Ustedes para mí es como, wow, listo, no puedo pedir más nada, ya está. No. Todo lo que viene ahora es un regalazo de la vida. No, para mí también fue un hermoso regalo conocerte, Nadia. Sí, y como te dije, ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Gracias otra vez por todos estos minutos que nos dedicaste a este programa que se llama Tu Tiempo Mujer, por aquí por Radio Carmel, es un programa hecho por mujeres. Eso lo digo siempre con mucho orgullo, porque tengo esa felicidad de poder hacer este programa con dos compañeras maravillosas. Una así batalla que, ganada. Sí, viste que son, a veces decimos, son pequeñas victorias las que conseguimos, pero en la sumatoria hacen y mucho, hacen a la diferencia, ¿no? Exactamente. Así que Vamos en ese camino, por supuesto, de transformarlo todo, de lograr todos los cambios posibles, aunque parezca una utopía, y haremos la revolución, que sí, haremos la revolución. Gracias. Gracias, Nadia Mari, Burkett. Un placer, honor. Gracias por darnos estos minutos. Te abrazo. Bueno, un beso grande.